los llevaron al pinche Forbes pasado y nadie se dio cuenta, cabrón. Nadie le hizo de pedo. Ahorita ven y están mamando con Kenny los eléctricos y la chingada, güey. Ya sé, güey. Esa madre ya estaba, güey. Sepa cómo tocarán y sepa qué pedo. Digo, güey, ya también me estoy meando. Y pues sucedió, güey. Luego me volví a mear otra vez y valió madre. Desde la cueva, donde habitan los murciélagos que se alimentan de la sangre de tus enemigos, se estrena el primer episodio de La Cueva Rock Metal. El día de hoy, Nofet Meets Forfest, y transportándonos a los años 2000, nuevos álbumes de las bandas de nu metal. ¿Qué ha habido, cabrones? Bienvenidos a nuestro podcast, La Cueva, en la cual vamos a hacer desmadre, pasárnosla chingón y lo más importante, cabrones, rock y metal. Nosotros somos, yo soy Alejandro. Y yo soy Gonzalo, perros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera edición, güey, este primer episodio de La Cueva. Sí, puta madre. Putísima madre, teníamos ganas de empezar algo así, ¿no? Sí, porque wey, queríamos nosotros opinar la opinión de un par de norteños, de un par de güeyes, de donde sea, norte, esto no importa. Pero el chiste es darle voz a todo lo que está pasando en toda esta escena de metal mexicano. Se vienen muchos festivales, güey, se vienen muchos, otros conciertos, güey. Álbumes nuevos, güey, pinche cambio en este mundo del metal y del rock, bien cabrón, está agarrando fuerza y nosotros vamos a tenerlo, este podcast para ustedes, para poder tener todas estas noticias, todos estos datos, todo esto condensado en un solo lado, ¿no? Y nuestra opinión, ¿no? La perspectiva de dos mexicanos, güey, hacia el exterior, güey, de todo lo que está pasando, ¿no? Claro. Y pues bueno, cabrón. Bueno, pues vamos chingada madre con todo lo bueno, con todo lo chingón que les traemos el día de hoy en este podcast de inicio de pues todo este desmadre, ¿ok? Vamos a hablar Nofet Meets Forfest, vamos a hablar todo este desmadre. Ya hay cosas que saben ustedes, pero aún así vamos a dar nuestra opinión, una opinión rápida, una opinión sencilla. Y vámonos directamente así de chingadazo. Nos vamos a lo al que viene cartel, siendo, ¿no? El cartel que ya salió completamente de esta mierda. No mierda, pero ya salió el pinche cartelazo pendejo. Claro. Y bueno, tenemos disgusto por parte de alguna gente, emoción por otra parte. Por nosotros, wey. Estamos puta madre. Yo estoy emocionado. Con madre, cabrón. Claro. Papa Roach, Bullet for My Valentine, sí, Godsmack. No, platicamos hace rato que se nos dio el pedo que Slipknot iba a ir como headliner, sí, del Nofest, güey. Por andar viendo que si viene, que si este viene, que si este no. Sí, es andar checando las bandas, los que faltaron, los que pensábamos que iban a venir y siempre no vinieron. Y digo, por lo mismo ya hasta se nos olvidaba de que, güey, va a tocar Slipknot, güey. Sí, acuérdate, cabrón. No, hay gente que ya dice, ay, Slipknot, güey, yo voy a ver, no sé, güey, a otras bandas. Una banda de letras chiquitas, güey. Yo era cicuta, sí, y la verga, güey. No sé, güey. No, es una pinche Behemoth banda. Sí, es una bandota. Sí, claro, no, pero hay gente que va por unas pinches banditas pedorras, güey, que... Pues bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien. Estos festivales se hacen para cumplir los pinches caprichos de toda todos, la gente. Así es. Entonces, bueno, vámonos así simplemente. Claramente tenemos el lado de Nofest, como ya lo han visto ahorita. Pues ya toda la gente ya vio el cartel. Pero tenemos muy buenas bandas del lado del Nofest. Del Nofest. Mira, por lo menos, güey, esta es al menos mi opinión personal, ¿no? El Nofest tiene un muy buen cartel y el Forfest no. Sí, exactamente. Y el Forfest, de mi lado, güey, es tolerable, güey. Sí, sí. El de Nofest es muy bueno, güey. Opinión personal, al de Nofest yo le daría, siendo exigentes, güey, comparándote con el Wacken y todos esos festivalotes del Headfest, yo le pondría un 8, al Forfest yo le pondría un 6, güey. Sí, pero la verdad, se mamaron. Para lo que nos gustó, güey, para lo que nos costó, yo lo compré en el Liberty con el descuento por haber ido el año pasado del Forfest y me salió en $750, güey. Sí, entonces, güey, no mames, no tengo nada que decir en cuanto a lo que pagué tú. Sí, no, o sea, yo la verdad con el precio que nos están dando por tantas bandas muy buenas que van a traer por parte de Nofest y Forfest, también hay buenas bandas, hay buenas Forfest, bandas, claro, sí, wey. Claro, o sea, pero claramente estábamos viendo una pinche discrepancia entre estos dos festivales, wey. Una diferencia muy cabrona. Porque fue como que, güey, se ve claramente quién está organizando el puto evento, quién es el verga aquí. Nofest claramente tiene todas estas bandas alto pedo, alto desmadre, pero como que dijeron, ¿sabes qué, Forfest? Nomás para que te quedes ahí, para que, como nosotros vamos a organizar verga el pinche festival, nomás para que subas tu rating, tu pinche limpies tu nombre, tu cabrón. Tu credibilidad, ¿no? Porque sí, la perdieron mucho el año pasado con lo que pasó con Forfest. No, bien, wey, cabrón, güey. Y pasamos a te pasamos a estas bandas de aquí. Digo, no es cualquier cosa, Rob Zombie, Wasp, Inflames, Wey. O sea, no estoy diciendo que sean malas Accept, bandas. Wey, puta, güey, Testament, o sea, está muy cabrón, güey. O sea, aún así se llevan está el muy día bien. Esas bandas. Se llevan el día, pero claramente Nofest va a ser otro pinche desmadre. O sea, escuchar Papa Roach en vivo, güey, con su pinche hitazo mal pedo, cabrón. Aunque no conozcas Papa Roach, conoces la de Larry Sword, güey. Sí, sí, o sea, la cagado de risa, güey. Sí, güey, esa pinche canción la conoce hasta pinche mi papá, cabrón. Sí. Entonces, pues va a estar muy chingón, la verdad. Muy buenas bandas que trae el Nosfet y Forfest también. Pero el Nosfet es como que lo más cabrón. Va a ser el día más perro de a madre. Tiene muchas bandas que a lo mejor a mucha gente no ha de conocer. Por ejemplo, Nothing More es lo que yo, en la persona que soy yo a la verga. La verdad me gustó mucho la banda. Chequen esto. Si ustedes no conocen alguna banda y dicen, no, pues sabes que yo nomás voy por Slipknot, güey. Yo compré el boleto por Slipknot. ¿Saben qué? Pues pueden buscar alguna banda. Yo estoy buscando también canciones de Papa Roach, Bullet for My Valentine. Yo no conozco muchas canciones de estas bandas. Y las busco aún así. Nothing More lo busqué. Busquen para poder aprovechar este pinche Forfest y este sí. Nordfest. Muy cabrones los dos. Y más que nada para irse aclimatando. Porque, por ejemplo, nosotros fuimos al Forfest pasado, güey. Nada más por System of a Down. Literalmente. Porque no íbamos a ir el domingo, que es cuando venía Slayer y Anthrax. Y Dios mío, güey. También bandotas que a mí me encantan. Sin embargo, güey. Nosotros conocimos Code Orange, Pop Evil. Los conocimos gracias al Forfest pasado. Y la verdad que, verga, güey, nos encantó mucho. Pero bueno, yo en mi opinión personal, bandas que me gustan del Nordfest, obviamente Slipknot, güey. Godsmack, que es la primera vez que viene a México, güey. Yo de chiquitillo nunca pensé ver a Godsmack en vivo. O sea, eso va a estar muy bien. Bullet y Papa Roach prácticamente yo escuché escuchando nu metal. No que me haya tocado cuando salieron esas rolas, güey. Sí, pero claro. Yo cuando estaba en la primaria, secundaria, incluso hasta la prepa, güey. Eran mis pinches bandas preferidas, güey. Bullet for My Valentine, Papa Roach, Disturbed, lo que viene siendo Avenged Sevenfold. Slipknot, claramente, güey. System of a Down, sí, puta, güey. O sea, yo crecí con esas canciones y la verdad me va a dar bastante, bastante satisfacción ver a Bullet for My Valentine y Papa Roach en vivo, güey. Sí, lo estoy agarrando últimamente perro, gusto a bandas un poquito más pesadas como lo es Behemoth, güey. Belfegor, me gustan 2-3 rolas de ellos, güey. Lo que viene siendo la Fogis, algo así que habla de un dragón negro bien verga, güey. Bueno, esas son las que me gustan. Carcas. Trae una pinche desmadre con madre. Se va a armar ahí el mosh, güey. Alto pedo, cabrón. Alto pedo. Stratovarius, puta, güey. Me encantan las guitarras, güey. La de Hunting High and Low, güey. Unbreakable. La de Stratosphere. O sea, todo ese tipo de rolas me gustan, güey. Power metal, ese tipo de. Ese digo, estilo, ¿no? O sea, esto va a que exploren. A que exploren más ajá. Allá de las bandas que van a ir a ver ustedes. Dices, ¿sabes qué? Yo voy por Bullet. Ah, bueno. Pero pues pagaste un boleto, cabrón, que tiene... Ajá. No sé, si pagaste el abono, güey, de los 2 días, cabrón, tienes... No sé, güey, 79 bandas, porque ya las contamos. Son 80 bandas de este festival hasta ahorita. Ajá, entre los 2 días. Entre los 2 días son 80. Entonces, pues, puedes buscar alguna otra banda y que te guste una canción o dos y Chelsea lo vas a disfrutar Green, wey, más Dios, cabrón, güey. Sí, Chelsea Green, güey, se va a rifar machín, güey, la verdad. Suicidal Tendencies con hemos estado trash. Viendo estas bandas y ya nos ha gustado bastante porque nos imaginamos en el pinche lugar y vamos a hacer un desmadre total. Wey. Y claramente que ahí vamos a andar, raza, para aquella gente que pues está escuchando este podcast y diga, ah, pues vamos a conocerlos, ahí vamos a andar, güey. Pendejos. Así que claro. Nos mandan un mensaje y ahí nos conocemos, ¿ok? Claro que sí, nos pueden mandar un mensaje, vamos a hacer un Instagram, a página de Facebook incluso, un sí, correo. Sí, sí, cualquier ahorita cosa. Les damos el dato. Of Mice and Men, güey, con Metalcore, ¿no? Y eso del lado del Notfest, hablando de las bandas que son un poquito más internacionales, del lado de Forfest, güey, tenemos obviamente a Rob Zombie que canceló el año pasado como varios. Ajá. Pero pues bueno, o sea, el Rob Zombie ya tiene un pinche showzote, aunque no te guste mucho Rob Zombie, puedes ir a darle la oportunidad, tienen una producción muy buena. Yo he visto, no en vivo, pero en internet sus conciertos y la verdad que está excelente. No, Wasp, güey, Wasp. Tú, wey, puta, deja tú, Wasp. Pendejo. Ajá. Kenny los Eléctricos, oh, perro, wey, hijo Kenny los puta madre. No. La Castañeda, güey. La Castañeda y la Lupita, ajá. La verdad les recomendamos mucho madre. Ir a ver a la Castañeda, la Lupita de Kenny los Eléctricos. Es la trifecta perfecta, güey, que va a llevar el... Va a cagar el pinche. La escena del metal mexicano hasta el cielo, güey. Nada, no es cierto, se mamaron, güey. No sé, o sea, qué les pasaba por la mente. Digo, Kenny los Eléctricos, para los que no se dieron cuenta del Forfest pasado, esos cabrones. Bueno, esa morra, güey, fue, güey, con morra, los Eléctricos, güey. Se llama Kenny la morra, según yo, güey. Fue, digo, no estoy criticando nada sobre la música que hacen, cada quien su pedo. Ah, no, claro. Pero aún así, güey, los llevaron al pinche Forfest pasado y nadie se dio cuenta, cabrón. Nadie le hizo de pedo. Ahorita ven y están mamando con Kenny los Eléctricos y la chingada, güey. Ya sé, güey. Esa marea está, güey, sepa cómo tocarán y sepa qué pedo. Pero bueno. Pero, o sea, es que, mira, a ver, güey, a mí, por ejemplo, unas 2-3 rolas de la Castañeda y la Lupita sí me gustan, güey. Me vale madres, güey. Son buenas rolas, pero nada que ver con esta madre. Zenith y la... O sea... Pero sí, como dices, no encaja en el Forfait, güey. Es como, cabrón, tráete, no sé, güey, a Chayanne, güey. ¡Ay, la verga! ¡Qué pedo! No, tampoco. A Juanes, güey. Sí, ya ves, wey, que tocó la cabrón, de... ¿Cuál tocó? La de Seek and Destroy, güey. Que la verdad la tocó muy bien, güey. Sí, o sea, mis respetos para Juanes, güey. Sea, pero, lo que sea, cabrón. Pero aún así, güey, pues bueno, esto es lo que tenemos más o menos del cartel. Nuestra opinión más o menos de ajá, este digo, desmadre. Ya poniéndonos serios, güey. O sea, recomendaciones. Rob Zombie, güey. Uh-huh. Este Wasp. In Flames. Acid y Saxon, güey. Lo clásico de lo clásico, como por ejemplo, a este güey, al Alex, no conocía a Acid. Le digo, güey, dele oportunidad de escucharlos, güey. Escucha dos, tres rolas. Yo sé que a ti te encanta. Y ahí sí, güey. Hay dos rolas de Acid que... dan un aire. Que dan un aire a ACDC. Déjenme les digo el nombre. Una es Balls to the Wild, güey, y la otra es... miren, es Life's Balls a Bitch. To the Wild, y sí, Life's a Bitch. Haz de cuenta que estás escuchando sin pedos ACDC. O sea... yo digo si que no ACDC sido... tiene influencias de Acept, güey. Algo, alguno de los dos, güey, pero sin pedos, esa pinche banda, le hallamos ese lado de, ah, bueno, no vamos a poder ir a lo mejor ahorita a un concierto de ACDC porque pues no hay nada todavía y no hemos ido, pero pues puedes agarrar un poquito más o menos de esa pinche vibra de o sea, pinche vibra. Acabas de decir, cabrón, la palabra, güey. La vibra, güey, la sí, vibra, o sea, que te transmite. Que te transmite y vas a disfrutar este pinche festival chingón. Claro, y obviamente, güey, Testament y Exodus, güey, Ghost Name, que es trap, güey. No tiene nada que ver, pero Ghost Main tiene una voz que resembla el death metal, güey, ¿sí? Okay. Y pues, cabrón, imagínate con Exodus, güey, ya hemos visto varios videos de... ¿el Wall of Death? Sí, cabrón, yo quiero estar en esa madre, sí, sin pedos. O sea, sí, no conozco, güey, muchas canciones de Exodus, pero sin pedos yo quiero estar ahí, sí, cuando haya el desmadre ese, cabrón. Sin pedos, y se tiene que hacer, porque se tiene que hacer. Y si no dicen ellos, nosotros lo organizamos, ya dijeron, cabrones, ¿no? Ok, y pues bueno, en cuanto al pinche cartel, es todo lo que tenemos para ustedes, más o menos un review ahí de qué pedo, qué va a pasar, sí, un resumencito. Claro, güey, o sea, la diversidad en el Forfest, que digo, se celebra, está bien, pero digo, inesperado, sí, tal vez tome los siguientes años eso, güey, Forfest, que sea un cartel diverso, güey, yéndote desde lo más pop, que sí, viene, o sea, que siendo lo mejor, tirándole a Alejandra Guzmán como Kelly los Eléctricos, hasta Rob Zombie, pero está bien, o sea, sí, a lo mejor, o sea, esa es la tirada que va a desarrollar Light Talent, y pues si llega a ser así, yo lo apoyo, nada más que fue muy de chingazo, güey. Sí, güey, o sea, fue muy evidente el pinche cambio enfermo, pero bueno. En probabilidades que hemos estado pensando, bueno, analizando ahí, viendo escenarios posibles, que ahora con que van a salir los boletos de venta por día, o sea, para el Forfest y para el Notfest, claramente Notfest lo tiene ganado, tiene todos los boletos ahí vendidos, porque pues las bandotas, pero el Forfest creo que le falta un poquito de impacto, entonces a lo mejor puede haber probabilidad de que algunas bandas... una o dos bandas máximo, ajá, opino, sí, yo también cuando salgan las ventas, de que de repente te suelten un... se viene Marilyn Manson junto con Rob Zombie para darte un Twins of Evil y incrementar las ventas del Forfest. Del Forfest, sí, porque ahí yo pienso que están haciendo eso, no sé. Vamos a ver. Probablemente, güey, porque el factor sorpresa pegaría muy bien, güey. A lo mejor, no sé, nos sale con que viene Gojira para Notfest o algo así. Estaría con mal, la verdad, esperamos Gojira y todavía sigo muy entusiasmado de que pueda venir. Esperemos si salgan con eso, güey. Sí, pero no nos hagamos ilusiones, no, digo. Claro, digo, hay que ver qué pasa. Como decías de la vibra hace rato que comentabas, güey, yo digo que Chelsea Green nos puede llenar ese vacío, güey, de que venga Gojira, güey, porque para mí me transmite la misma vibra que Gojira, Chelsea Green, entonces, güey. Va a estar excelente, y wey. Tenemos bandas mexicanas en el cartel, así que gente mexicana, apóyenlos. Si no los conocen, la verdad, tienen mucho que dar a conocer de estas bandas, claro que sus sí, estilos, wey, propios. Claro, mira, yo te voy a decir las bandas que yo conozco, porque a lo mejor hay otras bandas nacionales y me dicen, güey, no mencionaste esta, pero está bien. Lo que yo conozco, güey, te recomiendo para empezar en el Notfest a Semican, güey. Mezclan el folclore mexicano, güey, con el metal y está... excelente, güey. Sí, está, o sea, muy chingón. Me encanta, güey. Guerreros de Semican, güey. Yo creo que define lo que es Semican. Escuchen esa canción. Si les puedo recomendar una canción, güey. Here Comes the Kraken, como una buena banda, güey. Que viene también así por lado de... del Notfest. Carajo, güey. Del lado del Forfest. Carajo, puta madre. Carajo, puta madre. No, o sea, la banda carajo, ¿verdad? O sea. Sí, a huevo. Claro. Del lado del Forfest tenemos a Strike Master, güey, que es una muy buena banda, que de hecho creo que uno de sus integrantes estuvo en el ejército mexicano, bueno, entonces mami, ahí wey, ya entonces te va, habla. Va a haber vergazos. Va a haber vergazos, güey. Esos cabrones son los que te van a poner a tragar pinche lodo, güey, mientras estás escuchándolos a la verga. Todo con respeto siempre, ¿no? Sí, a mí, claro, no sé, güey, a lo mejor soy muy afortunado, pero los mosh que me han tocado, güey, siempre son de que la banda bien buen pedo en el, sí, slam, güey. Se cae un güey y lo levantan, güey. Levántate, siguen los madrazos, o sea, pero te levantas, güey. De que la pinche raza, güey, ahorita cuando estaba antes del evento, güey, pues están muy mierdera tirándole a todo lo que pinche se aparece, güey. Ajá. Pero ya estando en el evento, en ese tipo de, el mosh pit de la madre, güey, ves un vato que se cayó, güey, sin pedos, güey. ¿Sabes qué? Varios, dos, tres vatos, ay, párate, güey, vente, que la chingada, o no te pisan, o la madre. O sea, sí, tienen ese respeto, güey, muy chingón, y la verdad, esperemos que se siga... Que se siga manteniendo toda esta onda, güey, que estuvo muy bien. Se siente como tipo una hermandad, güey. Yo me acuerdo el Forfest pasado que fuimos, güey, con pinches otros foráneos de Aguascalientes, güey, de Zacatecas, güey. Sí, se armó la plática bien con madre, güey. Entonces, güey, del lado del Forfest, güey, también tenemos otras bandas mexicanas como del barrio que traen una onda súper chingona, así como que tipo cholo metalera, güey. O sea, me encanta. Acidez, güey, buenísimos, güey. Jet Jaguar, güey, también se los puedo recomendar bastante, güey. ¿Ok? Estas son las bandas mexicanas que yo conozco que les recomiendo, güey. Algo que me parece curioso, güey, que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, pero hay algo que se llama Cherry Bomb, que es como que un show de baile con pirotecnia que va a venir al Forfest y al Notfest, güey. Pues resulta que la novia de Corey Taylor, güey, está en esa agrupación, güey. Pues se ve interesante. Vamos a ver qué interesante. Nos proponen, a ver qué nos proponen, a ver qué nos van a poder dar. Sí, güey, si está tocando la Lupita, la Castañeda y no los quieres ver, puedes irte a ver Cherry Bomb. A ver Cherry Bomb, a ver, que no sé si traigan algo de metal o si sea puro show, no sabemos, pero... No, la verdad yo no sé. Bueno, a ver qué pasa. Ahora sí, pasando a la otra sección, bien rápido, bien sencillo. Consejos para foráneos primerizos en México, DF y o aparte... O en un festival. O sea, en si es la primera vez que vas al DF o la primera vez que vas a un festival, güey. De metal. Consejos te podemos dar. De este tipo. Ajá. Sí, sí, ándale. Sí, sí, o sea, para primera, primer consejo. Si puedes, si tienes chance de juntarle de aquí al pinche festival, güey, es muchísimo mejor claramente y por lógica irse en avión. Claramente es más rápido, es más eficaz, menos cansado. Simplemente yo lo recomiendo para las partes más al norte de México, que bueno, norte o muy sur de México, que no sé, tipo Cancún, güey, ese tipo de desmadre que pues tardas un buen rato en llegar a México. Yucatán. Yucatán, todo este desmadre. Entonces, en avión, güey, es más fácil llegar claramente y facilitas mucho el regreso, porque el regreso en camión es una putiza. No porque, wey, lo hayamos vivido, wey, pero nos ponemos a pensar en los cabrones que regresan desmadrados. No, en otros viajes que hemos hecho, güey. Sí, güey, o sea, ya hemos hecho viajes en camión, es una putiza, después de habernos ido de vacaciones a la playa, etcétera. Ajá. Pero ahora imagínate regresar a un pinche festival de dos putos días, güey. Llegas cansadísimo, madre, a lo mejor todavía hasta pedo, güey. Sí, güey, así de cabrón, entonces te regresas hecho un desmadre y en avión pues te facilitas más rápido este movimiento entre tu ciudad y Ciudad de México. También, ¿dónde se encuentra el deportivo? Fácilmente hay muchas cosas alrededor del deportivo Oceanía. Se ha platicado mucho acerca de que pues el lugar está peligroso y la chingada. A lo mejor puede estar peligroso sus alrededores, pero yo creo que dentro va a haber mucha seguridad. Mucha seguridad, güey. Dicen ahí que... Bueno, los organizadores, que va a haber, ¿qué? ¿Mil policías? ¿No? Alrededor, sí, o sea, se está estimando un equipo, güey, de seguridad de aproximadamente 1,000 personas, o sea, 1,000 policías que van a estar ahí resguardando el lugar. Hay que recordar que se está trabajando con el gobierno de la Ciudad de México, o bueno, de la delegación que es Beca Ranza, si nosotros nos vamos para abajo. No, no es según, o sea, legalmente no lo pueden poner si no es cierto, güey. Sí, no, o sea, están trabajando según, pero no se ha visto nada, porque hemos visto videos que han subido la gente y no se ha visto que estén trabajando. Ah, sí, para, claro, o sea, sí, a lo que me refiero es que papeleo y todo ese tipo, sí, permisos, pues sí los tienen, porque están trabajando con la delegación de Carranza, sí, que es donde se encuentra este deportivo. Vemos a Monster, Prudence, Cinemex, o sea, que son los güeyes de la lana, y también, a Tecate, también cabrón. Santander, Tecate, por Santander, la pinche cerveza, ajá, culera que teníamos el güey, año pasado. Güey, Tubor, güey, sabía a ano. Sí, no, esa pinche cerveza yo no sé dónde la trajeron, pero sin pedos no somos fan de esa pinche cerveza. Y bueno, platicando más o menos del mapa así rápido, consejo... Recuerden que dentro del festival, ya estando dentro, va a haber muchos puntos para ir a comprar cheve, que es lo importante. También va a haber muchos centros de centro médico, bueno, servicio médico, que van a poder... Si eso estuvo muy bien. Yo recuerdo el Forfest pasado ver 2-3 paramédicos rondando por ahí y vi una ambulancia, pero fuera de eso, güey. Nada, güey. O sea, si alguien se mataba, güey, no había manera de que se pudiera auxiliar porque era demasiada gente y había muy poco servicio médico. También... tenemos cuatro escenarios, ya lo han de haber visto en el mapa. ¿En el mapa? Claro, los cuatro: Tecate, Monster, Prudence y el Not y el Forfest. Main Stage. Sí, el Main Stage. Lo que me gusta es que es un solo escenario, güey. Porque sí, tenías que estar moviéndote de lado a lado, güey. Sí. En el año pasado, güey, pues era un desmadre. En otros conciertos que han hecho lo mismo. Y como mencionas, güey, muy importante, están separados. Entonces, no se va a mezclar tanto el audio, porque yo me acuerdo, güey, también, no, volviendo a lo mismo, siempre, güey. Siempre venía el audio del Monster Stage. Venía mucho el audio hacia el escenario principal. Y estaba muy cabrón ese porque escuchabas dos putas bandas al mismo tiempo y era un desmadre. Digo, se escuchaba más el main stage, pero... El main stage. El main stage. Entonces, bueno, como consejo, tenemos ya preparado este mapa para la gente que, pues, toma lo pendejo y va y mea. Nosotros nos pasó una pinche anécdota bien cabrona. Estando en el Four Fest, había los pinches baños, estaban que a la chingada. Mínimo, güey, era un kilómetro que tenías que caminar. O sea, tenías que caminar desde el escenario principal hasta los baños. O sea, y te estoy diciendo que tenías que batallar de perdido unos 5 minutos, bueno, no, un poquito menos, para salir de toda la pinche raza del medio, porque claramente todos quieren estar en medio. Salir del medio y la chingada, pues, bueno, salimos del medio, vamos a mear y todo. De todo lo que, bien, ¿no? Que llegas a mear son como unos 10 minutos, güey. Sí, o sea, íbamos y meábamos y regresábamos y todo muy bien. Pero luego cuando empezó... Alice in Chains, que era, después de eso seguían System of a Down, que están los que íbamos a ver. Pues estábamos nosotros acá de que, no, pues, güey, ya andábamos medio pedos, güey, estábamos pisteando. Medio pedos, yo andaba hasta la madre, güey. Yo la verdad no tomo tanto. Sí, wey, no, ya llevaba 13 cheves encima, güey, porque me acuerdo que nos pusimos a contar cuánto fue, güey, 6 vasos de cheve como doble. Consejo, raza, si van a ir a, si quieren ver a una banda que les gusta, no pisten no tanto. Yo sé que el pinche festival los hace tomar, güey, porque la pinche vibra está bien cabrona, porque quiere estar... A madres. Contrólense un poquito. Contrólense un poquito en la bebida porque sin pedos no lo disfrutas bien, güey. Llega un momento en el concierto que te toca pasar calores bien feos, güey, sin aire, la chingada, y te llegas a marear bien cabrón por ese desmadre. Así que como consejo, no pisteen un chingo. O sea, recordemos un punto importante hasta que donde va a haber, ustedes estén bien, güey. Va a haber agua potable gratis, güey. O sea, eso tú puedes rellenar tu vaso con agua. Si tú dices, ya ando medio pedo, güey, me quiero esperar un poquito más a que toque mi banda, toque en 3 o 4 horas, güey. Entonces, estás tomando agua hasta que ya está tocando, te compras tu cheve y lo disfrutas, ¿no? Pero ese es el consejo que yo les puedo dar. La anécdota que iba a contar pendejo, güey, no, es clave, güey. Es clave en todo. La verdad, güey. En la organización de los baños. En porque, la organización, o sea, de los baños. Nosotros ya, al tocar nuestra banda favorita, estábamos en medio de la raza, ya traíamos la pinche vejiga a reventar. A reventar, cabrón. Sin estaba pedos. Lloviendo, estaba chispeando. No, ya sí, estábamos todos empapados. Bueno, estábamos todos empapados porque se llovió hasta la madre. Ajá, y está chispeando poquito, güey. Sí. Entonces, güey, yo estaba tocando Stone Temple Pilots, güey. No había meado, güey. ¿Ah, lo estabas tocando, cabrón? Sí, güey. Ah, pinche perro, no te vi que estabas arriba, güey. Estaba ahí como que, ¿qué onda, güey? Yo les ayudaba a los micrófonos. Nah, no es cierto. Bueno, estábamos desde el escenario. Desde el público, güey. Sí, viendo estos vatos, ¿no? Y pues yo ya tenía ganas de mear, güey, entonces estaba a punto de tocar Alice in Chains y seguido System. Pues me fui a mear y todo, nos tardamos un chingo y para agarrar un lugar chingón, güey, ya no agarramos un lugar tan chingón como que teníamos antes, pero sí, era un lugar chido. Está en medio, güey, como un cuarto de distancia del escenario, del lugar, sí, del espacio estaba total. Ajá. Ahí estábamos nosotros parados, entonces era muy buen lugar, güey. Sí, y luego medio bromeando güey, no mames, güey, tengo ganas de mear, güey. Nos vamos a mear encima, güey, de aquí que toque. Sí, System, güey, pero pues a manera típica, de broma, típica mamá, típica de que mea, güey, pinche madre, no aguanto, me voy a mear encima, la verga. Y el pedo fue que como estaba lloviendo en la mente, creo que lo más lógico pudo haber sido eso. Pudo haber sido eso lo que pasó, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mira, no se las voy a hacer tanto emoción, güey, pero había 3 opciones. Número 1, güey, mearte en un vaso. Número 2, sacarte el chile y orinar en el suelo. Número 3, pues mearte encima, ¿no? ¿Cuál era la más prudente? Como consejo, así se puede mear con así sacarte el chile, pero el pedo es que si traes, por ejemplo, en ese caso traíamos un impermeable que estaba, bueno, traíamos unas putas bolsas de esas negras de la basura y sí te podías sacar el chile y mear, pero pues tienes que tener muchos huevos para sacarte el chile y pues mearle ahí a pues la no, gente. Ahí depende de tu porque... pudor, güey. Si te vale verga, pues adelante. Sí, pero a lo mejor sí, la gente no te quiere ver el chile, güey. No, si eres de los que avientan vasos con meados, pues chinga tu madre, güey. Pero o sea, si no tienes pena que te ven el chile, pues adelante. Pero también hay que respetar a los demás. A lo mejor no quieren ver chiles, güey. Te vas a un lugar donde te ven el chile o en su defecto te cubres el chile con una bolsa. Sí. Mientras no le estés meando a nadie encima, hijo de tu pinche madre. Porque me ha pasado sí, en festivales, güey, que sientes un chorrito, güey, y tú sabes. Sabes que no es agua, no es cerveza. Sí. Está calientito ese pedo y no es agradable. Sí, entonces, sí, ¿qué pasa, güey? Pues resulta y sucede que estábamos ya con ganas de mearnos y íbamos a mearnos en un vaso, no en el vaso conmemorativo, ya lo hemos grabado, sí, no, de wey, los reciclables. Cuesta 120 bolas esa madre. Sí, pues, no sí, hay que pinche malgastarlo. 120 con todo y cheve, sí, pero claro. X. O sea, no, estaba más caro, eran como 140, 160, no me acuerdo, sí, por ahí. Por ahí. Pero bueno, el punto es este, güey. Si había suficiente espacio para hacerlo, empieza. Yo estaba pedísimo, güey, casi durmiéndome. O sea, estaba parado, dormido, güey. Me decía este güey, aliviánate, por pendejo. Por eso no tomen tanto. Por eso no tomen tanto, güey. Pero que empieza System con la Inner Vision. Taca, taca, taca, taca, no, taca, taca, sí, taca. Despertamos totalmente. Ahí conocí la adrenalina, güey. Sí, nunca he estado en una situación de vida o muerte que tú digas, cargué un carro con las dos manos para salvar a mi sobrino que se está muriendo. No, güey, nunca me ha pasado algo así. Pero en ese momento, cabrón, yo andaba pedo y se me bajó al escuchar el riff de Inner Vision, güey. Que rarísimo, bien, que lo cabrón. Toquen en vivo, güey. Creo que nunca lo habían tocado en vivo, o si no, desde hace muchos años. No, güey, no, hace muchos años. Sí, creo, güey, que era la primera vez que lo tocaban en vivo, güey. Sí, güey, sin pedos, así. Sin pedos. Una pinche cancionaza mal pedo. O sea, ¿qué tanto nos mama, güey? Si tomo aunque conocemos todas las pinches canciones y las identificamos así. Cabrón, entonces, güey, yo reviví y volví a la vida, güey. Con madre, todo hasta ahí, güey. Se me olvidó que iba a mear, se me olvidó que estaba pedo. Empieza Prison Song, güey. No, Mosh obligado, güey. Bueno, todos pero, se empezaron, pero no, nos adelantamos, agarró mucho, wey, el pedo. El punto es que nos meamos encima, güey. El pinche Chuck dijo, no sé, güey, pero... Pero es que les quiero dar contexto, güey. Porque sí, sí, se acabó esa madre. O sea, estaba el pinche Mosh y un pendejo se le ocurrió prender una bengala. Sí, habían, güey, dicho, no llevar bengalas porque te puedes... Le valió verga y prendió, sí, pinche, güey, bengala inmensa, digo, güey. No falta el cabrón de la bengala, güey, en el concierto porque la verdad... Sí, sí, sí, obvio. Nos ubicamos nosotros en la foto porque estábamos muy cerca de esa bengala. Sí, güey. Pero cuidado con esos cabrones. Cuidado con eso, pero el punto es que todos hicieron para atrás y estamos pegadísimos, güey. El güey más lejano que tenía lo tenía un centímetro, entonces se me sacaba el chile, lo iba a mear. Sí. Se meaba en el vaso, güey, se iba a dar cuenta el güey que tenía un vaso en el culo, o la morra en su defecto, que tenía un vaso en el culo, yo le estaba meando el vaso y el vaso lo iba a tirar al suelo. Sí. Entonces, ¿qué fue lo más higiénico para los demás? Pues mearte encima, güey. Sí, y le dije, güey, me estoy meando, güey. Ese güey no me creía, güey. Luego, wey, sí, güey. No, me eché tantita cheve que traía para disimular que me había mojado de cheve, pendejo. Es válido, digo, como consejo para que, digo, si está lloviendo el día del evento, pueden, digo, es lo más lógico y es lo más higiénico que pueden hacer para las demás personas. Para ustedes, no. Claro. Porque la verdad, claramente, nosotros llegamos después de este... Sí, o sea, no crean que se los cuento con orgullo, güey. No, no, no. Y luego este vato, güey, no me creía, güey. Y ya después, 2-3 horas después, digo, güey, ya también me estoy meando. Y pues, sucedió, güey. Luego me volví a mear otra vez y... Valió madre. Digo, no se los digo con orgullo, pero pues fue lo que pasó. Pero fue lo que pasó y le damos una forma de interpretar esta situación de la mejor manera. Así que como consejo, digo, el festival está hecho para que esto no pase. Claro, tenemos baños en cerca, escenarios. Escenario principal, tenemos dos baños, uno atrás, bueno, en la parte, si ven los artistas donde están tocando, como si estuvieran viendo los artistas hacia enfrente, así en esa parte van a estar unos baños. Y del lado derecho, si tú lo estás viendo a los artistas, del lado derecho va a haber otros baños, seguro esto la organización. Y va a tener varios baños, entonces va a estar muy interesante porque pues tú te sales de la fila y sales de la bola y vas a entrar al baño y luego vuelves a entrar sin problema. Sin no tienes que avanzar un chingo. Eso para ir al baño. Chingón. También tenemos cashless en todos los stage. Vamos a tener cashless. Sí, o sea, donde hay cheve. Donde hay cheve, va a haber cashless. Cashless. Y va a estar muy chingón porque ya no vas a tener que ir a canjear a otro lado, porque nos pasó en el Forfest que... Nos encontramos un puto ya después de un vergo porque cashless no había ni madres, no, en el Forfest, era puro efectivo. Tenías que pagar con efectivo, entonces como consejo, si llega a pasar eso, que no creo, yo digo que esta vez va a estar más organizado. Gracias a Satanás tenemos eso, güey. Traíamos dinero, güey, en la cartera, sí, que cabrón. No es recomendable, pero aún así llévense dinerito así en la cartera. Por si acaso, sí. O siempre es bueno traer efectivo, güey. Porque pero... pues alguna mamada, ¿va? Camisetas o esto, que por cierto, así rápido, camisetas venden afuera del evento más baratas que adentro. No quiero decir que yo de pie a la piratería y eso, pero aún así es muchísimo más barato las camisetas y todo el merchandising afuera del evento. Y se lo recomiendo, tiene muy buenos diseños. No sé cómo le hacen esos putos para hacer esos diseños. Digo que son metaleros o algo, porque la verdad tenían unos diseños muy cabrones en el año pasado. De madre, tenían una sudaderita que nos había caído de perlas y por pendejos no la compramos porque nos gastamos el efectivo en cheve, güey. Por cierto, bueno, está esto de cashless, está todo este muy bien organizado. La verdad se ve muy bien el mapa de lo que viene siendo el Forfest. Y como consejo, llévense un morralito chiquito donde lleven una power bank, o sea, una pila portátil para su celular, porque claramente van a querer cargar su celular en el momento porque se descarga esa madre por estar grabando. Wey. Quieren grabar o quieren hacer una llamada, lo que sea. Cualquier cosa o emergencia o encontrar a sus camaradas si es que van con gente o solo, como sea. También limpien su teléfono antes de ir, cabrones, porque me pasó que en el pinche Forfest quería grabar System. Así limpien el espacio, ¿no? Limpien el espacio, pero... o sea, eliminen chingaderas que no utilicen, porque en el momento van a ocupar espacio y van a tener que estar borrando chingaderas en el evento y no está chido. Entonces borren ahí lo mejor para que tengan espacio para grabar todos los pedacitos de porque yo, por ejemplo, grababa de System, empezando Chop Suey o empezando BYOB o etcétera. Entonces las mejores canciones grababa un pedacito y luego lo demás lo disfrutaba. Entonces se empezó a llenar la chingadera. Entonces, pues, como consejo se los podemos dar ahí. En el morral pueden llevar papel de baño. Dice Chac que pueden entrar sin pedos con papel de baño. Ah, claro. Si porque pueden en ustedes entrar su pinche papel de baño, aunque esté dotado de papel de baño, se va a acabar. Porque hay muchísima gente, güey, y van a querer o vas a terminar guacareando y te vas a querer limpiar, güey. Sí, sí, sí. O sea, ya hasta pinches extremos, hasta ahí lo vas a necesitar, cabrón. Lo vas a necesitar también un gel antibacterial, porque si van a comer adentro. Sí. Que es un punto importante porque hay un solo punto de comida, güey. Eso para está todo interesante saber algo, güey. Así que con precaución, estos se van a comer, váyanse con cuidado. ¿Qué más, güey? Lentes de sol y bloqueador si van a llegar temprano desde las 12 del día. Y también una sudaderita porque en México está el clima más o menos, o sea, hace más frío, güey, que en el norte. Y no sabemos si vaya a llover o no, mejor una sudadera para evitar esos pinches fríos, digo, lo puedes claro que entre el desmadre no te va a dar, te va a dar todo menos frío, güey. No, claro, güey, ya estando dentro de la bola no hay pedo, no se preocupen, dentro de la pinche bola, ahí es calor, te puedes encuerar, a la verdad, no hay pedo. Pero el problema es que también nomás necesitan llevar un pinche morral que esté fuerte. No van a llevar pinche chingaderas de hilo. Esa madre se va a reventar, güey. Sí, güey. En el desmadre se va a romper. También la ropa. No se lleven ropa que quieran mucho porque si se van a meter al desmadre, güey, se las van a terminar o estirando o algo, güey. Puede llover, güey, y simplemente... O sea, se pueden lodar, güey. O sea, se van a desmadrar la ropa. O sea, la pinche ropa va a ser un desmadre. Traten de llevar algún calzado cómodo porque son muchas horas parado. Digo, si eres más tranquilo, güey, y no te quieres meter al desmadre y solo quieres ver las bandas, también se vale, güey. Métete, no seas culo. Pero, o sea, tienes que considerar eso. Ahora, un punto que es bastante importante es el transporte. ¿Cómo te vas a mover del lugar donde te vas a hospedar hasta el concierto y viceversa, güey? Aguas como tengan consejo cuidado, de los pinches taxis al final del evento o en los alrededores. Para empezar, los alrededores no creo que anden y se los aconsejamos por como lo cuentan. No anden a los alrededores del pinche festival. Si van a estar, sales y ahí consigues un pinche Uber si o lo puedes, que sea. Si puedes, haz camaradas, güey. Sí. Y si te vas a ir a pie, güey, que no te lo recomiendo. Pero si ya no tienes de otra, vete en bola, güey. Vete con gente, güey. Hazte amigo de foráneos, güey. Sí, te lo recomiendo, güey. Y eso es... Oh, y si se hospedan en tu mismo hotel, muchísimo mejor, güey. Sí, claro. Aquí el detalle es que los pinches taxistas son bien mierdas, güey. Y te ven saliendo del evento y te ven de otro pinche lugar que no es México DF. Güey, te escuchan el acento norteño y dicen... Ah, mira, ya me voy a chingar este valedor. Le voy a cobrar el triple, güey, de lo que ¿cuánto nos cobraron el forfes, güey, la noche, güey? Digo, es que si no mamamos, estábamos en un lugar bien culero. Y aparte eran las 4 de la mañana o 5, güey. Eran casi las 5, güey. Llegamos al hotel a las 5, eran como los 4, güey, cuando nos dejaron, güey. Es que, güey, los pinches camiones se pasaron de lanza, güey. Nos iban a dejar en el Zócalo y nos terminaron dejando por Hidalgo, algo por así. Por Calaverga, pero por Calaverga, güey, por el barrio chino, güey. Entonces, güey, nos comenta el Uber que al final sí nos recogió que la área estaba un poco peligrosa, güey. Sí, bueno, muy peligrosa. No era ahí donde estaba el parque Oceanía, era otra zona. Sí, era otra zona más como por el centro, güey. Pero bueno, o sea, el vato nos dice, a mí no me tocó pasar por esa área que está medio culera. Nosotros nos cancelaron como 4 o 5 Uber sin mamar, güey. Entonces, por lo mismo, güey, ya no teníamos efectivo porque nos lo habíamos gastado en cheve. Sí, pues estábamos... Buscamos un pinche cajero, güey, para sacar efectivo, güey. Buscamos, nos salió uno como a... 400, 500 metros, y digo, pues vamos, güey, la verga. Sí, güey. En ese tramito, güey, bueno, no, ni eran 500 metros, pinche yo creo que eran menos, güey. Pinche güey, parecía de día, güey, había un cabrón pintando un pinche poste, güey, a las 4 o 5 de la mañana. Había dos, tres señores, güey, o sea, ya de edad avanzada, y una señora platicando, echándose su panecito y champurrado como si fueran las 2 de la tarde, güey. Un pinche domingo a las 4 de la mañana, pinche vato batallando con el oficial, güey, el vato salió del pinche bar con un vaso bien pedo, el vato, y quería pisearse el oficial. No, que es mi derecho estar pisteando vía pública, no es cierto, güey. No existe una ley que te lo permita. Pero el oficial bien bien emputado, güey, le que requitó el vaso de las manos y le tiró al suelo. Y está, no, sí, oficial, se pasa, tío, de verga. Es un desmadre, güey. Era un desmadre, güey. Vimos enfrente en una placita dos, tres cholos manoseándose una chava, güey. La morra bien prendida con los dos, güey. O sea, vimos un chingo de cosas. Sí, o sea, la morra estaba dispuesta, güey. Pero dijimos, ¿qué pedo, güey? O sea, en ese pedacito que caminamos vimos todo eso, güey. Digo, hay mucha locura, pero aún así tengan cuidado mucho con... Traten de irse en Uber si pueden rentar carro. Renten carro. No, no les recomendamos ir con carro al evento, ese es el pedo. Si andan dando vuelta ahí en México turisteando, pues a lo mejor sí. Ajá. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a rentar un carro para andar, que ir a comer, que ir aquí, allá, etcétera. Pero ya en el día del evento sí va a ser Uber de a huevo. Claro. O taxi, o ya como pinche opción así cabrona, irse caminando. Porque con gente. Esa vez, güey, en el Uber nos cobraba 80 pesos donde estábamos al hotel y el taxi nos quería cobrar 300, güey. Imagínate. Hijo de su wey. Puta madre, güey. O sea, era excesivo, güey. Es excesivo el pinche costo. Así que aguas, los pinches taxis ni los toquen ni les pregunten, güey. No pierdas tiempo en esa madre. Y bueno, como recomendación también, anonadado aquí adjunto a este festival, tenemos también a Caifanes. El 29 de noviembre. Si a ustedes les gusta este tipo de música aquí, rockcito, más tranqui. Más tranqui, rock nacional, güey. Pues lo que estábamos comentando, güey. Nos gusta el rock y el metal, ¿no? Nada más el metal, sí, el metal claro, extremo, güey. Este podcast es rock y metal. Sí, entonces, o sea, toda esa escena, ¿no? Que a lo mejor tú ustedes dicen no tiene mucho que ver, pero para nosotros en nuestras mentes sí, se chingaron, güey, ya están escuchando esto. Les recomendamos agarrar este maratoncito, güey, sí, ver a Caifanes el 29 de noviembre en el Palacio de los Dos Fuegos, agarrando de pinche brasa. Vas calentando la vocecita poco a poco, cantando afuera, güey, la célula que explota, güey, que el elefante, que todo ese pedo, güey. Que a través del vaso, güey. Sí, sí, sí, o sea... Cuando tú escuchas a través del vaso, güey, esa palabra, ¿qué piensas? Empiezas en la banda de que... Sí. Oye, cantinero. Sí, a huevo, güey. O no, piensas en cuando veo a través del vaso, qué tipo de persona eres, güey. No. No, claro. Entonces, wey, te recomendamos eso, ver a Caifanes en el Palacio de los Deportes el 29 de noviembre. El Noto es el 30 de noviembre. Claramente vamos a llevarnos ese pinche maratón. Y el primero de diciembre, güey, el Forfest. Entonces, güey, si puedes y tu cuerpo, tu cartera te lo permiten, güey. Adelante, güey. Para que aproveches muchísimo, güey. Sí, aproveches esta ida a México y puedas agarrar desde el viernes hasta el domingo hasta de el domingo, puro pinche wey. Desmadre. Claro. También, bueno, ya acabando esto de recomendar, espero que vayan ahí. Nosotros vamos a andar ahí si todo va si como todo lo planeamos. Concuerda. Uh-huh. Si todo concuerda. Y bueno, tenemos nuevo teaser de. Teaser. Bueno, teaser. Teaser. Un video teaser, güey, de lo que va a ser Notfest Meet Forfest que sacó Live Talent, que la verdad está buenísimo, güey. Vamos a poner en este momento, güey. O sea, no sé quién se le ocurrió eso, güey, pero le quedó la verdad, muy bien, güey. El cabrón que está detrás del diseño y la grabación y la idea de este video, la verdad se rifó bien, cabrón. Se mamaron muchísimo con ese tracking. El que vaya, si es que algún día escuche ese cabrón este podcast. La verdad, se mamaron con el video muy bien. Te la bien. Rifaste, güey. Empezamos viendo en el muy video, güey, la personalidad que es del Forfest, güey, que es este cabrón, un piloto aviador muerto, un zombie a la chingada, güey. Sí, medio raro. Medio raro como de la guerra que tiene ahí para disparar y me acercó mucho el micrófono. Y ya escucharon mi voz bien cerca. Pero bueno, o sea, vemos, güey, la Ciudad de México con un tracking, como mencionas, o sea, las bandas pegadas al edificio. Empezamos viendo la Torre Latinoamericana, güey, con Wasp. Vemos ahí a Ghost Main también, no sé qué pinche edificio sea ese, soy un ignorante de Ciudad de México. Sí, o sea, pero... Vigimo de Testament, ahí por un monumento, no sé qué verga sí, sea. Sí, o sea, son en varios monumentos en Chapultepec pusieron a Godsmack. Sí, o sea, muy significativos a la ciudad. Ángel pues, de la Independencia, Evanescence. Sí, o sea, y se mamaron, la verdad la edición está con madre, esos pinches efectos de glitch, que yo soy muy pinche fan de todo ese pedo. Se mamaron con el video y... Es como un recorrido de toda la ciudad, güey. Si tú vas a turistear, güey, y aparte, pues, te agregaron ahí a las bandas, güey, que van a estar, güey. Sí, claro, y claramente, pues, aprovechar de la ida a México, pues, conocer. Si no conoces México, la verdad es muy bonito. El Zócalo es muy cabrón, la verdad. Como lo ves en la pinche tele, sí es parecido, pero la verdad es otro pedo verlo en vivo. Es otro desmadre. Y, bueno, este video tiene... Pues, tiene muchas partes muy chingonas porque... Se podría decir que le dan la bienvenida a todas estas bandas a ajá, México. Sí, o sea, sí, sí. Los hacen parte de Ciudad de México. Y está muy chingón. O sea, la verdad, me pareció muy buena idea por parte del diseño audiovisual de este evento. Güey, quedó muy bien. La verdad, sí te emociona, güey. Y podemos ver, güey, en las canchas. Eso me gustó, güey. Digitalmente sí. Agregaron dónde está el escenario principal y todo el desmadre, güey. Eso se ve excelente, güey. Fíjense, va a estar la Me da confianza, güey. Sí, sí, me da confianza. La verdad, la organización que van a tener en me da confianza. Va a estar muy chingona porque no va a haber chingaderas que te impidan. En el Forfest tenían dos pantallas que reducían mucho el espacio para poder ver. Y aún así, aquí van a tener muy buenos lugares. No va a haber mucho que se pase enfrente de ti para que no puedas ver el pinche evento. Va a estar muy abierto, muy, muy, muy chingón. Y pues bueno, también tenemos como noticia al Hell and Heaven y Domination en 2020. Claramente claro, vamos a andar en alguno de esos. A ver qué van a hacer. Todavía no nos decidimos, güey, porque ni siquiera sabemos nada ni dónde bueno, va a ser. O sea, apenas wey. Se ha anunciado que va a suceder. Ajá. Pero no sabemos aún quiénes van a venir, etcétera. Pero aún así, va a estar muy, muy, muy chingón. Y pues ahí vamos a andar, ¿verdad? El día de hoy cambió su foto de portada y... Más bien un video de portada y su foto de perfil, lo que es el Hell and Heaven, güey. Ya confirmando que van a existir en el 2020 por lado de Live Talent que tienen el Live Talent... Hell and Heaven, perdón. Recordemos que hubo tipo divorcio, güey, porque antes... Hell in Heaven lo organizaba Ocesa junto con Live Talent. Live Talent ahorita trae a Domination y está Hell in Heaven. Ahorita, güey, depende de nuestras carteras, de las bandas que vengan y el cartel que saquen. No, obviamente, ¿dónde va a ser? Vamos a decir a cuál vamos a ir. Pero, güey, está bien chingón que vaya creciendo la escena del metal mexicano para ti, consumidor, güey. Y en el 2020 viene bien cabrón porque tenemos también gira de Metallica en Latinoamérica y no sabemos... En Sudamérica, güey. Pero en Sudamérica, pero esperemos que esté del lado de México, a lo mejor uno de los eventos que esté, no sé, en México DF o en Monterrey, cualquiera de los dos sería fenomenal. Aparte, tenemos a lo mejor... AC/DC, a lo mejor. Sí, es que son rumores hasta ahorita, güey. Son rumores de AC/DC del siguiente año van a empezar gira y esperemos que no se les pase venir a México. La verdad, sería un pinche conciertazo mal pedo, o sea, sería otro pinche desmadre. Pero aún así, pues tenemos esto para ustedes. Claro, güey, va creciendo la escena de metal, güey. Hace cuando yo estaba en secundaria, güey, no tenía ni puto dinero para ir a ningún lado, güey. Me acuerdo que vino Metallica, güey, un concierto, Sangre, Sudor y Gloria, creo que estaba o en la prepa o en la secundaria, güey. Pero, güey, o sea, yo no podía ir, güey, ni cómo me la pusieras. Incluso, güey, no había, yo no sabía de muchos festivales grandes y ahorita está creciendo bien chingón. No, la verdad, México está agarrando mucho, mucho vuelo en cuanto al metal. Y qué bien, o sea, rock y metal, la verdad es un género muy chingón. Y que se esté dando para gente, eventos, wey, tan cabrones como el que vamos a tener de Notfest, Midforfest, o también el Tecate Metal Fest. El Tecate Metal Fest en Monterrey también es Monterrey también se está rifando ahí, o sea, ahí... Una buena opción si tú vas a ir, güey, o sea, sí, claro. La verdad, güey, ver a Emperor, ver a Hammerfall y todas estas bandas, o sea... Y nosotros vamos a estar platicando ahí en este podcast las noticias que va a tener Hell in Heaven, Domination y nuestra opinión acerca de todos estos temas. Quiero citar a Sumo Inferno un post que yo estoy muy de acuerdo, güey, que puso hace 3 horas el día hoy, 6 de septiembre. Entre más competencia entre los festivales, habrá mejor oferta de bandas, de servicios y experiencias. Ve al que más te guste o a todos o a ninguno. Vives en un ambiente de libre mercado y nadie te obliga a nada. Los de las empresas no son tu familia y no tienes por qué casarte con uno. Siéntate en tu sillón y disfruta a ver cómo se pelean por darte el mejor cartel posible para convencerte. Y no podría estar yo más de acuerdo con lo que dijeron. Y el siguiente año, fíjense, Hell in Heaven, Domination, Notfest, Forfest y Tecate Metal Fest van a estarse peleando la pinche cancha a ver cuáles de estos se van a mezclar. Cada uno con su público y sí, o sea, a lo mejor alguno va a ser una mamada de Hell in Heaven Domination o Hell in Heaven Notfest, no sé. Alguna mamada. Lo veo difícil porque, o sea, no, claro, o sea, Live Talent, no sé cómo se lleven, pero pues, por algo se algo puede pasar, güey. Pero algo puede pasar, claro. Sí, claro. Y bueno, pues creo que por este día sería todo. Ah, no, es cierto. Les comentamos también del álbum de Slipknot, ya lo han de haber escuchado, We Are Not Your Kind. Claro, pero les queremos contar nuestra opinión, ¿no? Ajá. Nero Forte, Red Flag y Orphan son las 3 canciones más cabronas que nosotros pudimos haber escuchado. Las que más nos gustaron, sí, o sea, yo quiero que en vivo toquen Nero Forte, Red Flag o Orphan. Con una de esas 3 que toquen me voy pando. Obviamente, güey, la que yo pienso que van a tocar, güey, va a ser la de Unsainted Soulfire, Build of the Cruel, que son los singles que sacaron, güey, que yo estoy casi convencido que sí va a salir, ¿no? Sí, güey, yo la verdad espero Unsainted en su setlist. Unsainted y Soulfire lo espero en concierto y pues Nero Forte, Red Flag y Orphan, digo, todas las canciones son buenas, pero estas tienen algo muy bueno, la verdad. A lo mejor hay gente que dice, no, es que pinches canciones, pues no lo mismo que antes, pues claramente no va a ser lo mismo, güey, volviendo a este pinche pedo. Su pinche propuesta, incluso Corey Taylor dice él que no se considera un metal. Él hace la música que a ellos les gusta, o sea. Y muy bien, la verdad están estas canciones muy, muy chingonas. Y bueno, pues se las recomendamos para que lo chequen también. El día de hoy salió una nueva canción de Korn, güey. Can You Hear Me, está muy buena, a mí me gustó, güey. O sea, les digo, yo crecí escuchando todo ese tipo de canciones, güey. You'll Never Find Me es el primer single que sacaron del nuevo álbum que va a salir del mismo nombre, You Will Never Find Me. Y pues la verdad a mí me encantó, la canción que más me ha gustado fue Cult. Que el video de Cult me recuerda mucho, hablando de Forfest, a Ghost Main que va a venir, güey. El strap no tiene mucho que ver con el metal, pero él tiene muchas influencias del metal. Pero, güey, las imágenes del video así medio creepy, así todas locas, güey. A mí me gusta mucho ese tipo de imágenes. Y el video, al menos de Cold, me recuerda a la canción Mercury de Ghost Main. Entonces, güey, pues ya saben, güey, si van a ir, se los recomiendo. Y, pues, bueno, Cold, You'll Never Find Me, Can You Hear Me, de Korn. Vamos a hacer a lo mejor en el siguiente episodio, güey, más álbumes, un review de álbumes que han salido en nuestra opinión, güey. Lo que opinamos, güey, porque Sum 41, Rammstein. Sí, o sea, han sacado álbumes nuevos, güey. Muchos álbumes y pues los que vienen también. Viene Corey Taylor con su nuevo álbum, a ver qué tal. Sí, va a ser un álbum solista, propuesta wey. Nos va a dar, qué nos va a poner, un acústico, ajá. Nos va a ver qué chingados. Su propio estilo, él sí, solo, sí, ya sí. Ni Stone Sour, ni Slipknot, sino Corey Taylor. Sí, wey. Claro, y va a estar muy, muy, muy chingón. Así que todas estas noticias, todas estas actualizaciones las van a tener aquí en el podcast semanal, por cierto, para avisarles va a ser este podcast cada semanal. Semana. Cada semana. Todavía no sabemos si viernes, sábado, domingo, güey, pero va a ser cada semana. Se va a subir cada semana, ya sea lunes, martes, miércoles, jueves, lo que sea. Pero va a ser cada semana. Así que pues para mantenernos actualizados vamos a estar aquí. Yo me despido, soy Alejandro García. Espero que se la hayan pasado con madre. Chac, ¿qué tienes que decirnos para esta finalización? Yo me despido, cabrones. Yo soy Gonzalo Rodríguez, güey. Nosotros vamos a estar, como dijo Alex, cada pinche semana aquí con ustedes. Nos pueden contactar en nuestro Facebook, güey. La Cueva Podcast. También síganos en Spotify. Probablemente nos estaremos subiendo en iTunes. Todavía estamos checando esa posibilidad. Y pues bueno, espero que les haya gustado un chingo. Gracias por llegar hasta acá, cabrones. Y repito, es nuestra opinión y nuestra perspectiva. Ustedes pueden tener la suya y nos lo pueden comentar en Facebook. Nos pueden mentar la madre, nos pueden dar consejos, decir que si les gustó o no. Seguir en Spotify y en un Instagram que vamos a estar creando. Entonces, muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Y hasta la próxima, hijos de la chingada. Hasta la próxima, un saludo. Nos vemos. Wow!